Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Ya con todo el ánimo navideño estamos aquí en estos micrófonos de Frecuencia Cero en una transmisión más de Testigos del Crimen. Y bueno, los villancicos en lo personal me agradan mucho, me ponen de buen humor. Claro, que no sean muy pomposos o... muy empalagosos, ¿no? Así no los aguanto, mi querido Roberto Coria. Muchísimo gusto de estar contigo, Guadalupe Gutiérrez. Gracias a Abel Cobos, que se encuentra en los controles con una guirnalda alrededor del cuello y con un bastón de caramelo. Gracias, Abel. ¿Cómo estás? ¿Qué me dices de Paulina Villavicencio? Vestida de duende ahora. Es maravillosa Paulina vestida de duende. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Agradecemos todos sus mails y todos sus comentarios que nos han hecho llegar a correo de voz 01800-087-2423 en toda la República Mexicana. También nos han hecho favor de dejar estos comentarios y los invitamos a que lo sigan haciendo en www.testigosdelcrimen.com. Y nos han enviado correos electrónicos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como todos estos que tenemos en la mesa, nos han escrito muchos amigos. Rodrigo Martínez Barajas nos recomienda por ahí algunas situaciones. Muchísimas gracias, Rodrigo. También a Alberto Noé Sánchez, que nos escribe desde Monterrey, que es una ciudad preciosa, así como el Oráculo, que también nos escribe desde Monterrey. El Oráculo nos sugiere un capítulo acerca, un podcast acerca de Hitler. Y este Alberto Noé Sánchez nos sugiere averiguar acerca de la casa de Aramberri, que parece ser que es muy popular allá en Monterrey. Una casa donde se cometieron brutales asesinatos y que hoy en día es uno de los recintos embrujados más famosos de la localidad. Tal vez lo vamos a estudiar el caso y pues ya estaremos tocándolo en su momento. Tenemos un mensaje de Rosalba que nos manda felicitaciones. Eder también nos hace un comentario sobre la masacre de Texas. Y Juan de Dios García y nos felicita que le encanta nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos e iremos leyendo más correspondencia a lo largo de futuras emisiones. Por supuesto, y bueno, el programa de hoy, que es algo... pues bastante sádico, ¿no? Así como que hay sangre por todas partes, un halo de misterio acerca de lo que rodea todas estas muertes, y estamos hablando de una pareja. Son hombres, pero no necesariamente pareja, ¿no? Sentimental, digamos. Sentimental, en efecto. Estamos hablando de Leonard Lake y Charles Eng, espero que así se pronuncie, porque es una N y una G todo el nombre. Ajá. Y bueno, todo esto sucede por el 3 de junio de 1985 en San Francisco, California. Aquí la policía acude por un llamado de robo en un centro comercial. Dices, bueno, ¿cómo algo tan, entre comillas, tan delito menor, por ponerlo así, va a desatar una de las peores evidencias en cuestión de tortura y de masacre y de violaciones, etcétera, de familias enteras, de mujeres, en fin, ¿no? Pues son dos sospechosos. La policía recibe precisamente esta queja de robo menor, del que se le llama robo de farderas aquí en México, o falderas, no sé cómo lo dicen. Farderas. Es este robo que cometen personas metiéndose a los centros comerciales y guardándose las cosas en el saco, en la chamarra, en el pantalón de mezclilla, donde quiera que quepa. Entonces acude la policía, uno de los sospechosos, que es de raza oriental, huye, mientras otro es detenido. Este cuate, visiblemente nervioso, se identifica con una licencia como Robin Stapley, de 26 años. Aquí surge la primera duda. El sospechoso luce mucho mayor de 30 años, más allá de lo que dice la credencial, la identificación. La segunda duda es que el vehículo que conduce está registrado a un nombre de un tal Paul Costner. Y descubren que en el auto hay un arma de fuego modificada ilegalmente con un silenciador. Obviamente, un delito mayor de posesión de un arma de fuego. Lo llevan a la comisaría de policía. Este sospechoso, muy, muy alterado, pide un vaso de agua Y de repente, ante los ojos, pues atónitos de los investigadores, se desploma entre estertores y es porque ingirió una píldora de cianuro que llevaba oculta. El tipo muere 3 días después, el 6 de junio de 1985. Antes de ingerir la pastilla, revela que su verdadero nombre es Leonard Lake y que su compañero es Charles Nank. Los dueños de la licencia y el vehículo, curiosamente, llevaban desaparecidos varias semanas. Y es así como la policía inicia una investigación en la propiedad de Lake en un rancho en las afueras de Calaveras County, California, y realizan hallazgos atroces. Sí, además, bueno, ya saben, así como del humor negro, yo cuando tomé conciencia de cómo era el nombre de donde habían cometido todo esto, así como que Calaveras County, bueno, más adecuado no pudo haber quedado. ¿Pero qué pasa con todo esto? Llegan al rancho y empiezan a explorar, y es como un búnker de 2 habitaciones, hay una cocina, un baño, y el lugar está repleto de armas de fuego de todas las formas, colores, sabores y calibres que ustedes se puedan imaginar. Hay salpicaduras de tipo hemático en paredes y techos, hay sangre regada por todos lados. Una colección de lencería con manchas de sangre ya secas, lo cual era bastante desagradable. Y hay un diario de Lake en donde está convencido de un inminente cataclismo nuclear, o sea, viene el fin del mundo, según él, todo va a pasar, y sus planes eran repoblar la especie humana. Exacto, ¿sí? Repoblar la Tierra. En efecto, así como, digamos que ellos como los salvadores del mundo. Los nuevos Adán y Eva. En efecto, bueno, habrá que averiguar de dónde iban a sacar la Eva, ¿verdad? Porque de todas las chicas, efectivamente, que secuestraron a lo largo de los años y que ahorita platicaremos. Por supuesto, y a todo esto le dieron por nombre Operación Miranda por la novela del coleccionista de John Fogles, que si recuerdan, queridos escuchas, hay una película también basada en esta novela, en este libro. Entonces ellos se clavan mucho en esta historia y empiezan a ver todo este tipo de cuestiones. ¿Qué empezamos a ver aquí, a revisar por este tipo de cosas que estaban planteando, sobre todo Lake? Bueno, esto suena a un delirio impresionante, ¿sí? De se va a acabar el mundo, no vamos a poder hacer más, hay que abastecernos y tenemos que ver por el futuro de la especie humana. Esto suena completamente a un delirio, y a un delirio, obviamente, uno catastrófico y 2 megalomaníaco. Al menos por parte de él, ¿no? Y el otro que le estaba haciendo segunda. ¿Qué más encontraron? Bueno, pues encontraron una serie de videos de Lake y de Eng torturando y violando mujeres. Y bueno, de aquí empiezan a sacar como que algunas ideas y decir, pues vamos a acabar a los alrededores. Y lo que empiezan a encontrar, pues son alrededor de más de 12 cadáveres entre hombres, mujeres y 2 pequeñitos, 2 bebés, o sea, bueno, 2 infantes. Y aquí viene la pregunta, todo esto delirio, toda esta parafernalia apocalíptica inminentemente, ¿quiénes son los autores? ¿Quiénes son los que construyeron este lugar? ¿Pero qué te parece si platicamos sobre ellos, Guadalupe, y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando acerca del amor por el sadismo, el caso de Leonard Lake y Charles Eng, en donde estamos en Calaveras County, California, hacen un hallazgo terrible, encuentran más de 12 cadáveres, hombres, mujeres, niños, y empieza aquí todo el escarbadero acerca de qué sucedió, qué pasó. Y en efecto, ¿quiénes son estas personas? Pues ¿no? Primero deberemos de centrar nuestra atención en el principal artífice del dúo criminal, Leonard Lake, un sujeto que nace el 29 de octubre de 1945, el año de la gran explosión en Hiroshima, para ambientarnos históricamente. Lake nace en San Francisco, California. Él es bueno, está situado en un hogar disfuncional. No sabemos más acerca de que si el padre lo maltrataba, si la madre era alcohólica. No conozco yo demasiada información, Guadalupe. No encontré, al menos en el estudio bibliográfico que realicé. El tipo es un niño inteligente, pero está obsesionado desde pequeño con la pornografía. Y al parecer, con la bendición de su propia madre, tomaba fotografías a sus hermanas desnudas. Sí, en efecto, era algo que ella le permitía y le favorecía y hasta se lo aplaudía, ¿no? Y fíjate que incluso le alentaba. Él tenía un hermano, Donald, que era así como el mala onda, el golpeador, el abusador. Y él era menor, además. Y era el menor. Y la cuestión es que Leonard obtenía favores sexuales de sus hermanas a cambio de que él las protegiera de Donald. Sí, y esto todo consecuentado por la madre y favorecido también, ¿no? Entonces imagínate, si el menor era el mala onda y él era el bueno, entonces ¿en dónde quedamos, no? A los 20 años de edad, Leonard se une al ejército y sirve en Vietnam. Hemos hablado innumerables ocasiones de las consecuencias y de las vivencias que tienen las personas que desafortunadamente vivieron este conflicto. Se habla, por ejemplo, de estrés postraumático y es a raíz precisamente de esta guerra, porque hay una gran diferencia con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y dices, bueno, es guerra, la intervención en Corea también por parte de Estados Unidos, etcétera. Lo que pasa es que el objetivo, el fin y el matiz de la guerra era sumamente diferente. Al fin de cuentas, era muerte, eran gente descuartizada, era gente que llegaba amputada. Sin embargo, la intención, y de esto desde un matiz psicológico, llega a ser algo completamente diferente. Vietnam real y verdaderamente fue un lugar en donde se empezaron a hacer, uno, muchos experimentos biológicos para armas de guerra, ¿no? También se empezaron a hacer muchas privaciones psicológicas respecto a los soldados, o igual en el tipo de condiciones por el tipo de lugar en donde es Vietnam, toda la selva y todo este tipo de circunstancias alteran psicológicamente a las personas. Entonces, si no estaban suficientemente estables, iban a tener cuadros psicóticos, ¿no? Efectivamente, me acuerdo ahorita desviándome un momento, de la película Alucinaciones del Pasado, de David Lynch. Sí. O de Pecados de Guerra, ya en otra tónica mucho más cruda y realista, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que él, después de servir en Vietnam, Lake es diagnosticado con episodios psicóticos y por lo tanto es dado de baja y puesto bajo tratamiento psiquiátrico. Desde aquí comienza a tener un comportamiento muy errático. Se casa, pero su esposa, una mujer llamada Caroline Balazs, lo abandona porque Lake pretende filmar pornografía con ella. Sigue esta obsesión por los desnudos y por la pornografía explícita. Por esta época comete un robo menor, es juzgado en 1980, recibe libertad condicional. El tipo, como su primera esposa lo abandonó, vuelve a casarse, pero su segunda esposa lo abandona también por las mismas circunstancias. Dice, estás loco, hacer pornografía contigo y tus amigos, olvídalo. Sí, entonces porque lo deja. Sí, lo deja porque él quería ser toda una estrella porno. Sí, tenía esa fijación. Sí, y como este deseo exhibicionista, ¿no? Sí, un poco, ¿verdad? Un mucho, mejor dicho. Pues bueno, hacia 1982 es arrestado por posesión de armas. Aquí, obviamente, el veterano de guerra siempre va a cultivar esta suerte de obsesión por las armas como una, tal vez, extensión de su virilidad, como una manera de garantizar su seguridad propia. Sí, tanto en el sentido de esta masculinidad como en el sentido de protección. Y se asienta entonces en el rancho que compra en Calaveras County, California. Y por esta época conoce a un sujeto llamado Charles Ng, NG nada más. Charles Shi-Tak Ng nace el 24 de diciembre de 1961 en Hong Kong, en un lugar bastante acomodado. El padre tiene una muy buena posición económica, de hecho envía al pequeño Charles a estudiar con su tío en Yorkshire, Inglaterra. Digo, pocas personas tienen el privilegio de tener una formación en un lugar como este. Nada más que la disciplina rígida que ejerce su padre sobre él lo convierte en un joven rebelde, en un joven agresivo. Al crecer emigra a estudiar a Estados Unidos y en este momento sirve en el ejército. Yo no encontré un registro claro de si ellos dos se conocieron en Vietnam o fueron relacionados después de que Lake fue dado de baja, no lo sé. El chiste no, es más que... más bien por la edad de Charles Ng, que nace en el 61... Hay una diferencia sensible. Muy grande. Sí, de 15 años. Sí, alrededor. Entonces, mientras uno estaba sirviendo en Vietnam, el otro estaba de 8, 9, 10 añitos. Hay algunos rumores o algunas versiones de que se presume que se conocieron a través de un anuncio que Lake publicó en una revista de supervivencia. Ya ven que en Estados Unidos hay numerosas publicaciones sobre armas de fuego y todas estas técnicas de supervivencia para, vaya, sobrevivir valga la redundancia, ataques nucleares, ataques terroristas y todo eso, y mucho más sí. A raíz de la paranoia del 11-9. En efecto, o sea, hay todo este tipo de situaciones que ellos llegan a exacerbar de una forma tal que, bueno, no es difícil que por aquí se hayan conectado. El gusto por las armas y, como lo he dicho en muchas ocasiones, el inconsciente llama. Entonces, si ambos estaban, digamos que en la misma onda o en la misma frecuencia respecto a armas y respecto a tortura y respecto a todo este rollo del fin del mundo y toda esta agresión, uno sirvió en la Marina, el otro se fue a Vietnam, etcétera, pues no es difícil que se hayan conectado por esta vía, por ejemplo, ¿no? Pues estos dos se unieron, estos dos tórtolos, digámoslo simpáticamente, se unen y pues van a comenzar una serie de tropelías que vamos a platicar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos en esta temporada decembrina a Testigos del Crimen, donde platicamos del caso de Leonard Lake y Charles Nang, disfrutando un sabroso tazón de cocoa caliente con bombones, cortesía de Abel Cobos. Bien, hablamos acerca de que esta pareja criminal se ha unido, han cruzado sus caminos, y obsesionados como eran por las armas de fuego, encuentran una comunión en esta obsesión por la pornografía, por el sadismo. Se le ocurre a Lake acondicionar una parte de su rancho en Calaveras County para crear un búnker, preocupados como estaban por la inminencia de un ataque nuclear por parte de las potencias orientales en contra de Estados Unidos. Descubre en esta novela El coleccionista de John Fowles. Yo la verdad no he tenido nunca el gusto de leerla, he visto la película con Terence Stamp, que es maravillosa, pero descubren la idea de que ellos tienen la responsabilidad de volver a poblar la Tierra después del cataclismo nuclear tan anunciado. Es así como comienzan a secuestrar, a abducir con engaños a algunas jovencitas, a algunas personas, en algunos casos familias completas, y proceden a torturar, a violar, a vejar, a humillar a las mujeres, y filman ellos, se videograban, mejor dicho, mientras están cometiendo todo esto. Cuando está el esposo en la ecuación, lo sacan del camino, simplemente lo asesinan y lo entierran en los cimientos o lo entierran en las inmediaciones del rancho de Calaveras County. Bueno, una de las cosas que llamó mucho la atención y fue lo que más horrorizó, además de todo el, obviamente, las mujeres muertas que violaron, torturaron, mataron, uno tenían una parte fascinación por el exhibicionismo. Y esta parte exacerbada de la sexualidad, que lo que nos estaría marcando es una dificultad en la aceptación de su propia sexualidad, es como quererla reforzar constantemente, ¿no? Una y otra vez. Pero además, lo que decía, y retomando el punto de lo que horrorizó y mucho, es que encontraron a dos familias completas, papá, mamá y un pequeño hijo, o sea, era un bebé, me parece que ni siquiera llegaban al año de nacido. Fueron dos familias que hacían, en efecto, mataban al padre, violaban y torturaban a la mujer hasta matarla y después estrangularon al bebé. Y esto con dos familias diferentes. ¿Qué están parte en esto representando? Obviamente a las propias familias, ¿no? Si hubieran habido más, pues piensa en un asesino seriales de familias, ¿no? Sin embargo, mataron dos, una por cada uno. Sí, una parte simbólica de la muerte al padre que tanto rivalizó en el caso de Eng, que era alguien sumamente estricto, que le demandaba una disciplina brutal, pues ahí lo mató, ¿no? Y estamos viendo una parte del Edipo en cuestión de una rivalidad obviamente malsana y mal llevada respecto a llevar al Edipo a la madre, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención desde un aspecto psicológico. Y bueno, como buen valiente Sten, ya que se sabe delatado, junto con todo esto, pues se va corriendo y se va a refugiar a Canadá. Exactamente. El tipo, regresemos a la ingesta de la píldora de cianuro por parte de Lake en 1985. Después de este arresto y de la situación que acabamos de platicar, efectivamente, Enk va a su casa, empaca dinero, un arma calibre 22, municiones, ropa y se escapa a Alberta, Canadá, donde es arrestado por resistirse al arresto por robo en un centro comercial. Digo, el tipo, si los pillaron por cometer estos robos menores en un centro comercial, digo, también no puedo concebir que haya reincidido en el sitio, ¿no? El 6 de julio siguiente lo arrestan porque lesiona a un oficial en la mano con disparo de arma de fuego que va a dar al hospital. Y es juzgado por los delitos en la corte canadiense y sentenciado a 4 años y medio de cárcel. Obviamente el tipo tenía una larga cola que pisarle en Estados Unidos. Es así como inicia un exhaustivo proceso de extradición que concluye finalmente el 26 de septiembre de 1991. Entonces, Nang es juzgado en 1998 por 12 cargos de homicidio y sentenciado a muerte. En el proceso, él dice que efectivamente cometió las violaciones, cometió los secuestros, pero que jamás tuvo nada que ver en los homicidios. Eso es lo que dice, inocente. Bueno, sí, y además, bueno, parte de todo eso que dice, yo nunca tuve nada que ver, así como presunción se trata dentro de la averiguación, que cuando salió corriendo hacia Canadá, se cree que 8 de las muertes que encontraron las realizó él, ¿no? Entonces, obviamente va a echarle la culpa a quien, pues en ese caso ya al muerto, que lo dejó con todo el paquete. Y en donde el folie à deux, en este caso así se llamaría, la locura compartida, le estaban encaminando y llevando obviamente a la exacerbación sexual como una parte de negación acerca de su propia persona. Y en este caso, pues si no asume todo lo que hizo, pues tampoco iba a asumir los homicidios, ¿no? Lo hemos visto con otras parejas famosas que hemos tratado aquí en Testigos del Crimen, ¿no? Está Henry Lee Lucas y Otis Toole, y sí, está, por ejemplo, los primos Angelo Bono y Kenneth Bianchi, los estranguladores de Hillside. En efecto, que están compaginados, pero siempre hay uno más dominante y el otro más recesivo. Pero los dos lo hacen. Efectivamente, como dices, es una locura compartida. Pues bueno, el buen Charles Nang actualmente tiene 3 comidas, cortesía del pabellón de sentenciados a muerte del penal estatal de San Quintín, donde pues está aguardando acudir a esa cita final con el destino. Aunque yo siempre he dicho que cualquier ejecución, cualquier pena que se le imponga, nunca va a ser suficiente para hacerle pagar por todos los daños que cometió. No, porque, bueno, las víctimas obviamente se quedan en ese nivel de víctimas. Lo triste de todo esto es que lamentablemente no todas las víctimas fueron identificadas, porque como se localizaron, se encontraron huesos. Con esta idea de, si es que no había leído el libro, yo sí tuve oportunidad de echarle una ojeada. Y una de las cosas es buscar estos huesos que ayuden como a preservar al ser humano como una parte de identificación. Lamentablemente no todos se supieron de quiénes eran. Ajá. Sabían que eran de mujeres por el tamaño, el grosor, etcétera. Y además, ¿no?, estamos en una época previa a la aplicación ya cabal del ADN, ¿no?, como método de identificación. Por supuesto, y en la época todavía no estaba del todo desarrollado. Lo triste es que también una de las identificaciones positivas era la que en ese momento fue novia de Charles Eng, que también fue víctima de ellos y pasó a la historia, triste y lamentablemente, como víctima. Pues esta ha sido la historia de, pues yo creo, uno de los dos más infames de los anales de la criminología, un par de sujetos marcados por las obsesiones, el sadismo, la pornografía y sobre todo por la idea del inminente final del mundo que muchas culturas y muchas religiones pregonan. Y no nos vamos a despedir con un villancico ni con nada alegre, sino con una canción que creo es muy pertinente para este caso. Se trata de un grupo fundado en Atenas, Georgia, muy popular, ustedes lo conocen, R.E.M., que recibe su nombre por este Rapid Eye Movement, este fenómeno que ocurre durante el sueño. Y se trata de una canción que se llama Es el fin del mundo como lo conocemos y me siento bien. Esperemos que ustedes se sientan bien y que nos acompañen en la próxima emisión de Testigos del Crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen. The fury's breathing down your neck.